amor, ya que mi vida y la tuya se juntan para formar un castillo de amor. Dime si aún me quieres o si mi ausencia borró el cariño. Dime si tu boquita podré besarla a la vez. Puedo embriagarte con el perfume de mi cariño para sentir latiendo tu corazón por mí otra vez, tu corazón por mí otra vez. Por eso siempre vive en mi memoria el dulce beso de un sueño infeliz. Por eso siempre vive en mi memoria el dulce beso de un sueño infeliz. Una noche soñando te vi mis brazos para besarte, pero al besar tu boca con el sonido me desperté. Y aquel maldito beso burló mi mente para llevarte. Va grabado en mi alma y al más allá te llevaré, y al más allá te llevaré.